Bueno, voy a seguir con una canción. Esta canción es un reggae. Para mí habla de la libertad, pero si os habla de vuestra abuela, pues también está bien. Si queréis intentar bailar, no va a haber muchos momentos. Este podría ser uno de ellos. Así que, bueno, ahí lo dejo. La canción sin nombre. Porque va donde quiere, a la que secuestra la policía, a la que habla de anarquía, a la que no obedece porque sabe escoger, a la que vuela, a la que amanece, a la que sonríe al sol, al viento, a las nubes, a la nieve. Porque no existe fuerza que la sepa vencer. A la que guía tantas y a otras tantas asusta. Porque hay gente que mata y ella grita el porqué. A la que siempre es igual y siempre diferente. Y odia a quien odie y ama el respeto. Oh, oh, oh, oh, oh. A la palabra más manchada en boca de personas que quisieron usarla para verla enterrada. A la que siempre se aleja, pero siempre está aquí, a la que nunca me deja, a la que nunca me deja, a la que nunca me deja. Aunque apenas la vi, aunque apenas la vi, aunque apenas la vi. Apenas la vi. Muchas gracias.